En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga a todos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos especialmente Miguel Ángel de Jesús y Dulce María José, que nos han invitado a acompañarnos con nuestro cariño, y con nuestra presencia en el día de su boda. Le pedimos al Señor que los bendiga abundantemente y que nos ayude a todos a ser fieles a Dios y a los compromisos que hacemos delante de Él. Vamos a iniciar nuestra celebración con la